guerras de Matamoros, que si, si la lucha de Matamoros que ha trascendido y llegó allá con nosotros a Pedregales en Azteca 215, en Coyoacán, que estamos en defensa del agua. Allá llegó Matamoros, estas luchas trascienden y por eso es que estamos aquí en defensa del agua, en defensa de los derechos laborales. Matamoros, gracias por empezar a romper estas cadenas de la esclavitud, Matamoros. Nos harás libres, porque libres nacimos y libres queremos seguir viviendo. Hay que romper estas cadenas que nos han impuesto en todo el país. Y Matamoros hoy es el que dijo, ya basta, viva la clase obrera de Matamoros y de todo el país. Y esta lucha, como hace muchos años con los mártires, trasciende nacional e internacionalmente por un mundo mejor para todos y sobre todo para nuestras niñas, nuestros niños, dejarles un mundo digno, lleno de armonía como hoy nos encontramos aquí. Gracias, Matamoros. Sí, Matamoros también sintió esos golpes policíacos, pero la lucha es el bálsamo que nos va a aliviar, nos va a curar y nos va a hacer libres y dignos. Gracias, Matamoros, por recibirnos. El agua es vida, como también lo es los derechos. Nosotros estamos en contra de los megaproyectos que nos ha impuesto precisamente Slim y su camarilla. Nosotros decimos, ya basta, ya basta. Gracias, Matamoros.